zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Bueno, volvemos a estar aquí. What? ¿Ves? Empezamos bien como siempre, saltando la pista que no es. Bueno, esta noche estará aquí con nosotros, Rashid, no me acuerdo del nombre, Eliunusi, ¿sí lo he dicho bien? Sí, bien, bien. Sí, acércate un poquito más. Vale, ya está bien. Bueno, en principio tenemos una temática para tocar esta noche. Me gustaría hablar de la infancia desde un punto de vista un poco particular. Primero escucharemos una pieza de April Lewin, la bailarina hardcore de Canadá. La pieza se llama Spirits. Just can't be. No. April Dewin. Toda la música que escucháis en estas dos horas de programa la encontraréis en laradiodelalma.blogspot.com. Allí también podréis escuchar o reescuchar, para si os queréis reír un poco más, los programas que aquí vamos colgando. Rashid, viendo mi magnífica introducción que he hecho, me ha dicho: mira, yo he sido un año y medio periodista y creo que tendrías que presentarlo así. A ver, Rashid, ¿cómo se presenta un programa? ¿Cómo Dios manda? No, es como, bueno, perdona, al principio, buenas noches a todos. No es que como Dios manda, cada uno tiene su manera de presentar sus programas, ¿no? Pero yo pensaba que tú vas a entrar con, bueno, en principio a presentar el tema, que, bueno, qué significa el tema, de dónde empezamos, como, bueno, por ejemplo, la infancia, ¿no? Sí, bueno, en el principio yo pensaba que tú vas a decir qué significa la infancia, que si la infancia marca la vida de la persona, que son, bueno... Pero bueno, cada uno tiene su manera, ¿eh? Puede ser que yo tengo maneras muy clásicas, ¿eh? Pero bueno, no, cada uno tiene su manera. Bueno, eso. Vamos a empezar, ¿no? Sí, empezamos. O ponemos un poco más de música, como quieras tú. Bueno, como quieras tú, eres el programa. Pero yo tengo una cosa, es que yo para mí, por ejemplo, el tema de la infancia, es que a mí cuando me dijiste antes que el tema es... La infancia me ha gustado por una cosa que yo tenía estudios de filosofía, ¿no? Estudiaba en la filosofía contemporánea y particularmente Foucault, un filósofo francés. Y tenía curiosidad de estudiar la etapa de la infancia a nivel de su relación con el sistema educativo, con el sistema en general, con el poder. Porque la infancia ha quedado siglos y siglos una etapa desconocida del ser humano. Y todavía aún la infancia, los estudios nuevos son casi todos psicológicos, ¿no? O sociales. Pero un poco más allá de estos análisis, me gustaría más hablar de un nivel, por ejemplo, de qué papel juega la infancia en el crecimiento del ser humano. ¿Qué papel juega el sistema educativo? Un nivel de yo lo llamo, la reproducción del sistema. Porque yo como una conclusión, bueno, me voy a empezar con eso, yo como una conclusión que la infancia marca toda la vida del ser, humano, ¿no? Yo antes de hablar de mi experiencia como era yo un niño, que he recibido, que he dado, que son las relaciones que he tenido con el padre, con la madre, con el sistema, con el maestro, con la policía, con el jefe religioso del barrio o con estas cosas. Me gustaría más hablar a nivel, en el principio hablar a nivel teórico, ¿no? Hablar a nivel teórico y decir que la época de la infancia está marcada por una intervención directa de factores exteriores, entre comillas, pueden ser el poder, el padre, la madre, tu hermano grande o tu hermana grande, o el maestro en la escuela, o el maestro a una fábrica, o lo que sea. Hay una intervención exterior. Estas intervenciones o estos factores exteriores intervienen para formar la manera de ser y de estar del niño según la sociedad quiere, y también sin querer formar una persona del futuro que no puede tener problemas en la sociedad. Entonces, una persona aceptable socialmente, ¿no? Vale. Entonces, en estos dos, yo puedo jugar, en estos dos yo puedo decir, entonces, la infancia es un campo de experimentos, campo de experimentos para construir la persona. Vale. puede ser a mi alguien. Entonces, y ahora estamos nosotros pagando el precio, ¿no? Porque ellos nos han modificado. Entonces nosotros ahora estamos pagando el precio porque no hemos decidido nuestro futuro, ¿no? Sí que estamos pagando el precio, pero es la rueda histórica de la educación, ¿no? Supongo que a este nivel la humanidad va avanzando, ¿no? Perfecto. Lo único que sí, lo que es bueno. Sí. Lo que me dices tú, lo que veo yo que tienes razón, que normalmente el sistema educa de una forma, o sea, no da rienda suelta al infante, ¿no? No. Para que no se le rebote en tiempos futuros, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Es que el sistema educativo desde el principio, yo refiero desde el principio, es desde siglos, ¿no? Juega entre dos conceptos. Juega entre el castigo y el regalo. Castigo. Los castigos y los regalos. Uh-huh. Entonces, los sí y los no. Uh-huh. O los no y los sí. Entonces, te castigan cuando tú rompes el no. Te regalan cuando tú aceptas el sí. Yeah. Entonces, este juego, esta fórmula, un nivel histórico que ha jugado, para que me explico más, ¿no? Por ejemplo, en el sistema feudal, ¿vale? En el sistema feudal había un sistema educativo y había un sistema de castigo a nivel general, ¿vale? Por ejemplo, si alguien comete error, el régimen judicial intervina para castigarlo corporalmente a una plaza del barrio, ¿no? Toda la gente mirando, el juzgado dice, un hombre de rey, un hombre de Dios, y de nosotros vamos a castigar esto. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Eso porque el sistema necesitaba intervenir personalmente a castigar el cuerpo de una persona por dos motivos: la presencia del rey y la presencia y dar un ejemplo, miedo al pueblo. Miedo. Pues eso, si nos vamos a hacerlo con los niños, en el sistema feudal, el padre tenía derecho de pegar ¿sí? su niño. Tiene derecho, no hay ni ley para, no ley contra, no había ni ley contra eso ni nada. ¿Por qué? Porque el padre era el representante pequeño, microscópico del sistema, del rey. Vale. Entonces, cuando el padre entraba en su casa, cierra su puerta, y es el rey en su casa, vale, que tiene derecho de pegar a su mujer y sus niños. Uh-huh. Este niño mismo, cuando sale de su casa, va a la escuela. El maestro tenía el derecho de castigarlo y de pegarlo a su cuerpo. Uh-huh. También, todo el sistema estaba alrededor del niño para pegarle. ¿Por qué? Para construir una persona que tiene el concepto del cuerpo diferente. Uh-huh. Por ejemplo, estas normas, todas, antes de entrar de estas normativas, en el sistema capitalista ha cambiado el castigo. Ahora, los que cometen errores o criminales, el sistema no interviene para pegarlos a su cuerpo, para castigarlos a su cuerpo. Le envían a la cárcel. Es otro sistema de castigar, un nivel mental, no un nivel corporal. Eso pasa con los niños también. Ahora, ¿qué es eso? Ahora hay los no y los sí, los castigos y los regalos. Tú te vas a hacer eso, te regalamos eso. Rompes la regla, tú vas a tener un castigo, que no vas a salir con tus padres fin de semana. Uh-huh. Los reyes, no voy a regalarte un regalo. Compro a tus hermanos unas cosas, a ti no. Por ejemplo, en la clase, el maestro no puede pegarte, pero te ordena de ves a la pared, mirar a la pared una hora, o no te vas a salir al descanso. Ha cambiado el sistema del castigo, pero el contenido es lo mismo. Uh-huh. Formar el niño, formar el personal de la sociedad como Dios manda, ¿vale? Yo digo como Dios manda, es como ellos qué, ¿no? Entonces, todas estas normas son como unas tijeras sociales. Uh-huh. Van cortando las alas de la rebeldía del niño en el mismo tiempo formando la persona del futuro. Uh-huh. Que puede pagar los bancos, los intereses, que sale solo fin de semana, que no toma este, que no toma este. Bueno, como el sistema quiere, ¿sabes? Para jugar un papel productivo por el sistema. Buenas palabras de un guerrero espirituado. Merci. Os dejamos ahora, mientras digerís lo que acaba de decir Rashid, os dejamos un rato con Children of the Dawn, los chicos del susurro de Exeter, Inglaterra, que han estado sonando en una improvisación de Sherwood Forest, del bosque de Sherwood, donde estaba Robin Hood, otro guerrero espiritual. Y volvemos enseguida. Children of the Drone, Matthew Watkins y sus compinches en el bosque de Sherwood, a los Robin Hood, con flechas espirituales, lanzándolas al aire para que lleguen a los corazones de la gente de todo el planeta. Esta radio, Estar o No Estar, este programa, está enclavado aquí, en Tarrasa, pero se escucha por todos los rincones. Hay mucha audiencia, por ejemplo, en Argentina. Casi podríamos decir que estamos hermanados con los argentinos. Bueno, ahí va una cuña. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o No Estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Y de los que están de la olla. Otra vez. Bueno, va bien. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Esta es otra piña. Estar o No Estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Está de puta madre. Con permiso del psiquiátrico. Esta es más realista. Bueno, Rashid. Estábamos pegándole un poco de caña al sistema. Bueno, lo estabas diciendo tú, pero yo asentía con la cabeza. ¿Cómo crees? ¿Cómo tendríamos que educar a nuestros niños, a nuestros hijos e hijas? ¿Cómo crees tú? Sí, es que el problema que te vas a reír un poco de mí, ¿sabes? Es que no es que como yo crío o como yo lo imagino, que la cosa está hecha, ¿sabes? Es que la cosa está hecha a un nivel social, a un nivel de las relaciones sociales, porque cada padre tiene su imaginación de educar al niño, y cada madre, y cada sistema, a través del sistema educativo, ¿no?, tiene imaginación cómo podemos educar a un niño. Pero el problema no es cómo yo quiero educar al niño. El problema es qué quiere la sociedad de este niño. ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas instituciones? ¿Por qué tantos libros? ¿Por qué tantos análisis para descubrir la fase de la infancia, que es una fase para mí que marca toda la vida del ser humano, que he dicho en el principio? Entonces, para mí no es cómo queremos. El problema es cómo nos están educando, ¿sabes? Es que, ¿por qué cómo nos están educando? Porque en la sociedad tenemos una serie de establecimientos e instituciones, ¿no? Estructuras. Sí, estructuras. Pues nosotros nos pasamos de allí. Es un canal. Desde el parto hasta la muerte. Uh-huh. Y pasamos dentro de este canal, ¿no? Entonces, el niño es una parada en este canal. Es la primera parada. Entonces, es una parada que marca todas las paradas que vienen. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que la infancia está rodeada con un sistema intensivo de reglas y leyes, es para crear la persona que lo llaman persona reformada, aceptable en la sociedad, que no es una persona conflictiva, entre comillas. Vale. ¿Vale? Entonces, todas estas reglas intervienen para formar esa persona, ¿no? Yo es que no tengo, por ejemplo, es que yo no puedo tener una solución a cómo podemos educar los niños, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar contigo así, claro, ¿no? Los hippies lo educan de una manera hippie, ¿vale? Los maestros de una manera diferente. Pero todo al final se junta a un punto que crear una persona no conflictiva. No tiene problemas ni con sus amigos, ni con bancos. Que, ¿sabes? Hago esta comparación. Sí. Ni con sus amigos, ni con bancos, ni con sus padres, ni con el sistema. ¿Sabes? Hago estas comparaciones, ¿no? Entonces, para que nosotros, si queremos de verdad crear otra generación diferente, es de, en el principio pensar qué papel jugamos en la sociedad, ¿no? Y qué papel juega el niño, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar contigo de una cosa muy pequeña, ¿no? Y muy así, ¿no? Por ejemplo, la vida sexual del niño, ¿vale? El niño empieza a descubrir su cuerpo, jugando con sus manos, con su sexo, con su pierna, con su barriga. El niño crece así, descubriendo poco a poco su cuerpo. Después el niño empieza a descubrir el cuerpo del otro a través de su madre. Sus tetas, sus cosas, porque el niño, el primer contacto, esto en general, el niño, el primer contacto con cuerpo desnudo es su madre. Entonces, empieza a descubrir el cuerpo de su madre, ¿no? El niño, cuando pasa el 3 años o 4, el niño, esto puedes encontrarlo en un libro de Jean Piaget, de un psicólogo francés. Pues el niño, cuando pasa el 4, viene la curiosidad de descubrir el otro cuerpo. Entonces empieza ¿cómo se llama? La atracción entre el niño y otro niño, otra niña, ¿no? Es porque por ejemplo hay relaciones sexuales de los niños entre ellos a mogollón, pero no son declaradas. ¿Por qué? Porque el sistema dice no. Sí. ¿Vale? No es que está bien o no está bien, porque puede ser que está bien. Puede ser que el niño está bien y dice porque no hace daño a nadie. Tampoco el otro hace daño, ¿no? Está en la etapa de descubrir, ¿no? Entonces, cuando se juntan dos cosas, se juntan el no del sistema más la curiosidad del niño de descubrir al otro, el niño se atreve de romper el no. Entonces, para mí, en este tema, el sistema interviene como ella quiere los resultados más adelante, que ha prohibido las relaciones sociales abajo del 18. Eso entra dentro de el régimen demográfico, que no queremos más gente, pero no es entra de ¿sabes? Sí. Pero para que los educativos justifican estos gestos, lo llaman la educación moral. Vale. ¿Vale? Sí. Todo es encubrir. Todo es, vale. Encubrirlo todo con diferentes palabras. Sí, pero si queda al final, para mí se queda que la época de la infancia es un campo abierto de experimentos, de factores exteriores que intervienen para determinar la persona que el sistema lo quiere. Vale, sí. Vale, por ejemplo, eso marca mucho la vida del ser humano. Por ejemplo, te digo una cosa, por ejemplo, aquí en el mundo occidental hay muchas cosas que dicen, uy, los árabes son violentos, o uy, los latinos son violentos. Oye, el otro dice, no somos violentos, no sé qué, pero si nos vamos a fijar muy así dentro, digo, según la educación de aquí, son violentos, pero ellos no son violentos según las condiciones del crecimiento en sus lugares. Vale. Por ejemplo, un niño en Marruecos, o en Arabia Saudí, o en Túnez, o en Argentina, bueno, no sé, o en Paraguay, o en Perú, o en Bolivia, ¿no? Su padre tiene derecho de pegarle, el maestro, su hermano grande, su hermana grande, su tío, su abuelo, el cholo del barrio, ¿vale? Entonces, bueno, eso pasa aquí en los años 50 y 60, ¿vale? Sí. Entonces, ese niño crece con un concepto del cuerpo diferente. Hacer daño al cuerpo no es lo mismo que aquí. Es muy diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú coges una mano de alguien fuerte y te dicen maltratador. Allí no. Allí ya tú coges una mano fuerte de un colega, todavía estamos en el principio, ¿eh? Todavía no hemos llegado al maltratador, ¿eh? Estamos, porque ya no hay el mismo concepto del cuerpo. Eso es el primero. La segunda, que el niño crece con una rabia y con una presión social tan grande que la persona se crece muy, muy sentimental, muy sentimental o nivel, ¿eh? Muy sentimental o nivel que se cabrea tan rápido, uh-huh. Se llora tan rápido, ¿sabes? Crece con las contradicciones, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hablan fuerte, tocan más cuerpos, el daño sobre el cuerpo no es lo mismo. Entonces, aquí dicen, ay, es violento. No, es consecuencia natural de un crecimiento determinado. Vale, sí, sí. De un sistema de educación determinado. No son violentos y no son responsables de sus gestos, de sus actitudes, ¿no? No sé, es que... No bueno, sé. Supongo que hay un límite donde... Supongo que hay un proceso de readaptación, ¿no? Tú ahora mismo estás aquí, tú eres... Es igual, no eres marruecos. Tú eres educación marroquí y yo soy educación catalana, ¿no? Si hubiera más gente... Si, supongo que si nos hubieran educado, no con la misma pauta, sino con un poco más de libertad. Sí. Nuestra relación sería... Bueno, nuestra relación es buena. Es, ¿no? Buena, sí. ¿Por qué? Pero al final porque acabas confiando en el corazón. Y bueno, es igual. Un día puedes tener un día malo tú, un día lo tengo malo yo. Pero nuevamente, en la calle sí que no... La gente no tiene este concepto, ¿no? No estamos educados a no confiar, ¿no? Los medios de comunicación también, ¿qué hacen normalmente? Te enseñan a tener miedo, ¿no? A ponerte alarmas en tu casa, a no confiar en el vecino. ¿Por qué? Es otra forma de continuar con la misma educación, de poner barreras, ¿no? Barreras que en verdad no existen. Perfecto. Están solo dentro de nuestra mente y, bueno... Te cojo un poco, pero es igual. Este programa, está bien, ¿eh? Este sí. Programa lo que quiere es esto, es intentar establecer conexiones humanas de verdad, pasando de estereotipos, de estructuras, que después es nuestro rato de libertad, ¿no? Pero yo creo que el ser humano no tiene tanta libertad por su falta de conocimiento de que puedes traspasar esta barrera. Y más allí... Evidentemente, cuanto más lejos estás del centro, del foco, del sistema, más dificultades tienes para vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque el gran colectivo está ahí, está dentro de esas vallas, ¿no? Y cuando sales fuera, dices, hostia, también se puede vivir aquí fuera, ¿no? Por eso digo que a veces que no sé cuánto va a durar este programa. Porque cuando, si llega, depende a qué oídos, ¿no? Dicen, hostia, gente, una emisora que está hablando... No dando esperanza, ¿no? A la gente dicen, hey, la libertad existe, que está dentro de uno mismo, ¿no? En verdad. Pero no un plan filosófico, ¿no? Sino un plan también real. Que cuando te atreves, ¿no? A ir con el Rashid cogido del brazo, ¿no? Pues es igual. Anímicamente, pues el campo se te abre, ¿no? El mundo se te hace mucho más grande. Sí, sí. Sí. Espera, si me dejas... No es para cortarte, ¿eh? No, bueno, tú eres el jefe aquí, ¿eh? No. Meto un audio. Esto está sacado de un vídeo que he presentado en el No Todo Film Fest de... Bueno, es igual, un concurso alternativo, entre comillas, de internet sobre cortometrajes. Lo ha hecho gente, bueno, lo han hecho Tropofilms, www.tropofilms.com. La música está hecha por Óscar Venas, la voz en off es de Pablo Álvarez y el director es Edu Glez, que supongo que será un apócope de González. Se llama 15 días en agosto. He cogido el audio para mostrárosloslo, porque, no sé, es... Es curioso, divertido y con mensaje. Hasta ahora. Cada vez que me preguntan qué quiere ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo miro a la gente en la calle y no veo que sean felices. Solo nosotros, solo los niños, disfrutamos de la vida. Es como si cumplir los 18 todo el mundo perdiera la cabeza. Todos son caras largas, bruñidos y malas noticias. Según la televisión, hay que ponerse desodorante, comprarse el coche más rápido del comprado, un par de operaciones de estética, y con esto tienes que estar loco para no ser feliz. Pero para eso hace falta dinero. Y los adultos hacen lo que sea por el dinero. Fíjate que es el único objetivo de todo el año. Conseguir dinero y más dinero. Total, día tras día trabajando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final de año 15 días. 15 tristes días de vacaciones. 15 días de donde te vas muy lejos para olvidar el resto de los días. Los pasas trabajando 15 días para no perder un segundo. Con muchas prisas, muchas prisas. 15 días en agosto. 15 días en la playa. 15 días como borregos. Borregos que traen al mundo. Borreguitos que a su vez tendrán que trabajar el resto de su vida a cambio de los 15 días. Yo no quiero ser nada de mayor. Pensándolo bien, yo no quiero crecer. Sinceramente, ni siquiera quiero ser mayor. Me quedo con Peter Pan, con los inmaduros, con la fantasía, con la reflexión, con la vida. Así que no me vuelvan a preguntar qué quiero ser de mayor. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. No existe auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. Todos. fácil diferenciar. Si el enemigo es el que dispara o el que me manda, bajen las armas, bájenlas. La guerra es por tierras regadas de sangre. Se invierte en armas, pero no se calma el hambre. Acá no hay victorias ni justas razones, solo está la barca siendo extra. Armas, decían Flor y Conciencia de Buenos Aires con su pieza Coronas Sangrientas. Uy, que me emociono y grito. Esto es Rashid, que me está poniendo aquí como una moto, me está subiendo las revoluciones. Rashid, va, aquí el micro es tuyo, tío. Bueno, no sé, es que no sé, es... Sí. Bueno, lo que estamos diciendo antes, ¿no? Es que estamos hablando a una fase de la infancia que para mí que he sacado dos conclusiones en esta primera etapa. La primera es que la infancia es un campo de experimentos de factores exteriores que determinan la forma de ser y de estar del niño y de una manera indirecta construyen la persona del futuro. Y la segunda conclusión que es muy importante para mí, que todas las normativas o las normas de la educación son gásticos y regalos. Gásticos son los no y regalos son los sí. Entonces, el niño se crece abajo de estas tijeras, para decirlo bien, estas tijeras, ¿no? Ahora puedo hablar de otra cosa que es el punto muy importante en la educación actual. El punto muy importante en la educación actual para mí son dos polos, digamos, o dos cosas muy importantes. El individualismo. Uh-huh. Una cosa que lo digo, suavizar los gásticos, que todo ahora es suave, ¿vale? Entonces, ¿por qué el individualismo? Es desde que el niño se empieza a ser consciente a su alrededor, empieza una serie de, ¿cómo lo llamo en castellano? Una serie de frases, palabras, de enseñanzas, a enseñarle que este es tuya, este no. Entonces, desde el principio, el sistema quiere que el niño crece con un carácter individual propietario. Porque todos estamos abajo del sistema capitalista. Vale. Entonces, el sistema capitalista es su polo. Propietario individual. Propietario individual. Sí, señor. Porque el sistema capitalista es su punto de gravedad es ser propietario, es ser individuo, ¿no? Porque la sociedad para el sistema capitalista es conjunto de los individuos, que son puntos diferentes. Entonces, eso se refleja a nivel de la educación del niño, de tener este carácter. Uh-huh. Desde el principio. Este es tuyo, este no. Este es de tu hermano, este es tuyo. En la escuela, tú tienes este y no tienes este. Tú tienes este y no tienes este, ¿no? Uh-huh. Entonces, este entra en el... Y no es una cosa natural que el niño quiere este o no quiere este. No, la cosa natural, por ejemplo, para mí, según Jean Piaget, ¿no? La cosa natural que el niño antes de 5 años va a las cosas grandes y fuertes de color, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes hacer una experiencia, ¿no? Tú coges tu niño o coges un niño y le das a él dos cosas. Una botella de agua grande, una botella de agua pequeña. Él se va directamente al grande. Uh-huh. O das a él dos colores, un color amarillo y un color rojo. Él se va directamente al rojo. Uh-huh. Porque el niño, antes los 5, funciona a nivel de cantidad y de color fuerte. Vale. ¿Vale? Más que funciona de otras cosas. Entonces, no es una cosa natural de que el niño crece con la propiedad de el individualismo, ¿no? Estas cosas, nosotros enseñamos al niño de ser un individuo solo y ser propietario de sus cosas. Vale. Entonces, este, por ejemplo, son los dos cosas muy importantes en la enseñanza de... En la educación del niño, ¿no? Otra cosa que es tan importante ahora a nivel de los niños, que últimamente están saliendo estadísticas que el niño se convierte otra vez a un niño violento. Uh-huh. Hay niños con pistolas, matan niños en Estados Unidos, en no sé qué. Bueno, sí. Entonces dicen, ay, es... No, yo digo que una cosa que es muy pequeña, que es muy un resultado muy simple, ¿no? El fracaso del sistema educativo. Uh-huh. Tú cuando ves que el niño pasa el 16 o el 15, se pueden meter drogas, o de coger armas, o de ser violentos, o de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el sistema educativo del niño antes ha fracasado. Vale. Porque no es un sistema natural. Uh-huh. No es un sistema educativo natural que donde el niño crece. El niño se crece entre dos, cuatro paredes de su piso, con su madre, su padre, con el padre como su padre, su madre son microscopio, una familia microscopia de una familia grande que es la sociedad. Uh-huh. Entonces están intentando de reproducir la persona ideal que es un niño, la persona ideal, que es una persona no conflictiva, que tiene que decir yo desde el principio. Entonces, dentro de este todo, digo, dentro de este todo, todo el follón que hay, el niño se llega a un punto de ser rebelde, de romper el sistema educativo. Entonces, no me vengas al final diciendo a mí, ay, en España, 70% de los entre 15 y 18 toman drogas. Claro que se van a tomar drogas. Claro, para escaparse. Perfecto. Sí, sí, sí. Claro que se van a tomar drogas, ¿no? Sí, a no ser que, bueno, si le has metido bastante miedo en el cuerpo. Bastante normas, bastante reglas, bastante prisión, bastante no sé qué, bastante nos, bastante no, bastante, ¿sabes? Bastante cosas. Por ejemplo, Luis, digo una cosa que es, por ejemplo, muy simple. En la clase tenemos un examen. ¿Sabes qué es el gástigo? La nota. Yeah. Uno coge 8, el otro coge 2. Pero ¿por qué esta diferencia de notas? Que uno es inteligente, el otro es menos inteligente. Sí. ¿Qué son las medidas aquí de la inteligencia que ha utilizado el profesor para dar una nota de un inteligente y la otra de no inteligente? Yeah. Son sistemas de castigar, ¿sabes? Uh-huh. Sistemas de castigar, de formar una persona. ¿Cómo que es un sistema cerrado? Como el sistema capitalista, que es un sistema que se ve que es abierta, pero en el fondo es cerrada porque está haciendo para reproducir a sí misma cada círculo. Entonces el niño llega a un punto a ser rebelde. Entonces tiene una temporada de la rebeldía entre el 14 y 13 hasta que se encuentra una novia o que se casa. Entonces en esta temporada el adulto se vuelve a ser el padre, a reproducir. ¿Vale? Sí. Se vuelve a ser el padre. Entonces se intenta de no ser conflictivo, ¿sabes? Yeah. Que él nunca era conflictivo, ¿vale? Pero era una época de mostrar el fracaso del sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Pero después él necesita ese sistema para reproducir un niño o una persona futura, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando se casa o cuando se entra de tener una responsabilidad familiar, se pone responsable según el concepto de responsable, según como quieren la gente, los que dominan el poder, ¿no? Uh-huh. A mí lo siento porque a mí todo mi papel es alrededor del poder, ¿eh? Que como que quiere el poder de nosotros, ¿no? Entonces yo juego. Pero tú crees, un par de veces has hablado del capitalismo, ¿crees que es exclusivamente este el poder capitalista o no? Si es igual, si fuera. Esto ocurre casi en todo el mundo, ¿no? Como mínimo, mi opinión es que, por ejemplo, el consumismo no creo que sea una ¿cómo os digo eso? Una sucesión del capitalismo solo, ¿no? Porque los comunistas también acaban siendo consumistas, ¿no? Sino que viene la raíz, que es como más interior, es otra vez, es la educación. Y es la mente, ¿no? El que cuando tú te acostumbras a tener un estatus, pues cualquier cosa, igual me salgo un poco del tema, ¿eh? Pero cualquier. No está bien. No, lo digo porque. Bueno, no sé, era para pedirte, no, para, con toda la jeta, para decir que no creo que sea solo el capitalismo, ¿no? El que nos lleva aquí, sino que es una forma, una estructura mental que se ha ido pasando de generación en generación, sí. Donde cada vez, mira, yo me encontré el año pasado a un hombre, no me acuerdo su nombre, pero es igual, que tenía un restaurante, y me dijo, digo, estamos en una época donde hay más esclavos que nunca, porque antes los esclavos los encerraban, si les daban con el látigo, en cambio ahora no, a la gente le dicen, toma, una hipoteca y ya está, y así te callas, ¿no? Y así te estás todo el día currando, cuando llegas a casa, te pones nuestro medio de comunicación, ¿no? La tele, y allá está. Y así creas también. Bueno, no dejas a que la gente tenga su espacio, ¿no? Como decía, estos 15 días de agosto. De agosto. La gente, el 15 días de agosto, no le vayas a hablar. No, no, yo no quiero pensar, no quiero nada. Hablando mal, tocarme los huevos y descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que coger pilas para el resto del año, ¿no? Es igual, que me he ido, ¿eh? No, no, está bien. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo a nivel de... Eso no está solo en el sistema capitalistas, ¿no? Eso, estos de círculos cerrados y cosas, estos, eso está en cualquier sistema, desde la esclavitud, el feudal y todo. Todo necesita de todas las, todos los sistemas anteriores necesitaban reproducir sus mismos. Uh-huh. Entonces, necesitaban un sistema educativo determinado, ¿sabes? Que se realimente. Sí, uh-huh. Sí, para volver a tener, por ejemplo, te digo un ejemplo para que sabemos un poco del capitalismo. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, en el mundo árabe musulmán, ¿vale? Entonces, ¿cómo en el mundo árabe musulmán se reproduce el poder patriarcal? Uh-huh. ¿Vale? El padre en el sistema árabe islamista, no que uno cree de ser feudal para no mezclar las cosas, representa el rey, ¿vale? Vale. O representa el presidente, porque al casi todos los países árabes tienen el presidente que no se cambia nunca. Sí, sí. Bueno, entonces como rey global. Entonces el padre representa en su casa ese poder, vale, del rey. Cuando entra, como he dicho antes, cuando entra en su piso, en su casa, cierra la puerta, él eres el rey, el ministro de la economía, el ministro de la familia, uh-huh. El ministro, él es todo de todo. Tiene derecho de hacer todo de todo en su piso, ¿no? Vale. Entonces, el niño crece en este ambiente, mirando que su padre es el rey. Y su padre, representa todas las leyes y las normas del sistema a nivel general, del rey grande. El padre es un rey microfísico. Vale. Entonces, cuando hay un problema entre un adulto, entre un niño de 14 años y el padre, en el juzgado dan razón al padre. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque es el reproductor del sistema. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, este niño crece así. A los 13, 14 se pone rebelde en la calle, buscando su vida con los niños y todo. Se pone rebelde contra todo. Este es yo hablo a nivel de la mayoría, que son las clases populares, ¿no? Uh-huh. Que son la mayoría. En la clase media alta en el mundo árabe, es una educación más cercana al mundo occidental. Vale. ¿Vale? Más suave, más todo, ¿no? Sí. No te olvides, después me explicas también cuál es el papel de la madre. Vale, sí. ¿Vale? Sí, continúa, vale. Perdona. Sí, sí. Sí, es muy importante. Pero te digo, entonces el niño crece así. Se pone rebelde a los 13, 14. Pero hay una cosa. En el festival de la... yo lo llamo el festival. En el festival de la boda. Cuando el novio tiene un costumbre. ¿Qué es? Pasa encima de una bol. ¿Una bol? ¿La bola? Una bol, bol. Ah, bol. Vale, sí, un bol. Sí, es un bol. Sí. Pasa encima de un bol dos veces, la tercera se rompe. Para mí este gesto es romper la rebeldía anterior. Entonces, desde ese momento de la boda, el novio entra como un padre, como un rey pequeño. Vale. Un círculo cerrado, ¿sabes? Cuando dices un bol, que es un... Un bol, donde... Un cuenco. Sí, un cuenco, un bol. Vale. Un bol, sí. Donde metemos la sopa, ¿no? Sí. Ahí en el día de la boda meten jinna. ¿Jinna? Sí, jinna es un producto verde para hacer dibujos, vale, y tatuajes, vale, sí, y todo, sí, ¿no? Entonces, cuando él rompe este... además, una cosa que tú vas a flipar. El novio en el día de la boda se llama sultán. Sultán. Sultán. Entonces, ah, es una imaginación muy, muy, muy buena. Uh-huh. El novio en los tres días de la boda tiene dos, uno en su mano izquierda y uno en su mano derecha. Si a sus hermanos, o si a sus vecinos, o si a sus amigos. De izquierda se llama el ministro de izquierda, de derecha se llama el ministro de derecha. Vale, como los padrinos de aquí. Él se llama el sultán. Es un sistema entero para crear el responsable nuevo. Vale. Para crear el nuevo rey, el pequeño rey, el rey microfísico. ¿Me entiendes que quiero, sí, sí, sí, decir? Es un sistema cerrado. Entonces es un proceso, un canal donde nosotros todos creíamos que estamos creciendo libre, pero no, estamos creciendo abajo de normas, festivales, cortes, vale, tijeras, sí, sí, para ser una persona como Dios manda o como su Dios manda. ¿Vale? ¿Vale? O como su Dios manda. Para volver al papel de la madre, ¿no? Es que el papel más complicado a nivel del mundo árabe, ¿no? Si me permites, escuchamos... No, digo porque... Para darle importancia a este papel de la madre, dejamos un poco de música de Michael Chandler, que se llama 2B. Es que tengo que cortarte, tío, porque es que... Pero no cortarte, sino para dejar un poco de aire, aunque sea solo para mí, para ir digiriendo todo lo que me vas dando. Corta, tío, corta. No, pero no. No censurar. No, está bien. Vamos a escuchar Michael Chandler, una pieza la que estábamos también escuchando debajo. Se llama 2B. Es música electrónica minimalista. Music in 5 keys. Música en 5 claves. Como siempre, todo lo que escucháis aquí es todo música autoproducida, colgada en internet, con la visión de compartir. Gente, creadores que, para no dejarse toda su energía dentro, que si no supongo que les autodestruye, la sueltan al espacio para compartirla. Otra forma de combatir, entre comillas, al sistema, ya que los medios de comunicación, las productoras, tienen un agujero muy pequeño por donde pasar. La Radio del Alma, estar o no estar, también es esto. Es un espacio donde podamos escuchar toda la música existente. Toda no, pero mucha de la música que se está haciendo ahora y que está en los cajones de muchas casas. Os dejo con Michael Chandler, y ya que en esta estación no nos dejan fumar, que lo estamos intentando, vamos a hacer un cigarro abajo. Y esto no es propaganda, no fuméis, que jode mucho. Este es otro punto de control, ¿eh? Otro, exacto. Venga, controlados. Si estamos más controlados que la hostia. Vamos a liberarnos. Hasta ahora. puedes venir aquí a mostrar tu alma, contacta a través del mail. Yo soy tú, 999@yahoo.es. Abre una puerta. Aquí te escucharemos. Michael Sandler. 2B. Music in 5 keys. También nos podéis escuchar en directo a través de la web de Radio Star. www.radiostarterrassa.com. Todos los martes de 10 a 12. Expande tu verdadero ser. Muéstranos tu auténtica voz. Te estamos esperando. Solo para darte un tierno abrazo. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Radio Star Terrassa. No te pediremos nada a cambio. Bueno, aquí estamos. Rashid, preparé un texto que escribí hace poco. ¿Lo escuchas? Lo escuchamos todos. Bueno, yo no creo que lo he escuchado muchas veces. Y después hablamos sobre la madre. Esa parte, esa diosa, la madre global, que ha estado hasta ahora enclaustrada por el patriarcado, ¿no? Bueno, poco a poco, con más emisiones, supongo que irá saliendo poco a poco la luna, ¿no? Pero, a ver, algo para que, no sé, algo que preparé aquí, lo iba a poner al principio del programa, pero es igual, todo tiene su momento, ¿no? Sí, claro. Y ahí va, a ver, CD2. Noches atrás, escuché la banda sonora de Mazinger Z en las pupilas gustativas. Una comunidad de amor verdadero que sirve copas en el centro de Terrassa. Sonaba así. Cuando era pequeño, hacía sonar decenas de veces seguidas el single de vinilo de la sintonía de entrada de los dibujos animados japoneses de los 70. El hecho de conectar con ese momento de mi infancia, al sentirme transportado al comedor de mi casa en Sabadell, cuando debía tener unos 10 años de edad, me ha hecho sonreír. Darme cuenta de que es muy importante recordar. Goyi ya puede volar como Singer sobre el cielo azul. Goyi ya puede nadar con su robot bajo el mar. Si consigues recordar cómo eras y sentías cuando eras un niño o una niña, te das cuenta de que los obstáculos a los que te enfrentas interiormente en el presente no son más que reflejos de lo que ya viviste, de lo que ya te marcó anímicamente. Yo, cuando era pequeño, estaba solo, muy solo. Tenía dos hermanos, mis padres, la familia, compañeros de colegio. Pero interiormente me sentía muy solo. Por eso ahora, creo, tengo este ansia vital por conectar con la humanidad. Ese es el verdadero motivo de la radio del alma. Bueno, esa debe ser una de las causas más importantes. ¿Te acuerdas de momentos de tu infancia? Haz memoria. Recupéralos de tu disco duro mental. Analízalos. Siéntelos de nuevo desde tu presente. Y así podrás entender mucho más de tu esencia personal. ¿Por qué buscar en libros lo que ya sabes en tu interior? Todo lo que has vivido hasta este momento seguro llenaría media biblioteca de Alejandría. Busca dentro de ti y entenderás el poder que reside en tu alma. Si logras reconocerlo y hacértelo tuyo, se abrirán puertas que te transportarán a nuevas vidas. Goyilla puede volar como Singer sobre el cielo azul. Goyilla puede nadar con su robo bajo el mar. Más ingresa, es rápido y veloz. ¿Quieres probar? Yo sí. Va, probemos. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Otra vez aquí. No sabía que tú eres un poeta, ¿eh? Se me escapaba, bueno, tío. Lo intentamos. La madre. La madre que te parió, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? El pato, ¿no? Sí. A ver. Pues, no sé qué te digo, es que yo ahora con la madre me pongo muy romántico, ¿sabes? Que el único papel para mí que es... ¿Sabes que a veces me duele este concepto, ¿sabes? Que nos queremos nuestras madres más que todo. Uh-huh. Para decirlo claro, más que el padre. Ya. Yeah. Porque por la culpa que sentimos sobre la madre, históricamente. Vale. La culpa que sentimos, ¿sabes? Por los sufrimientos históricos que ha tenido la madre, ¿no? Entonces, no la queremos por nada, la queremos por algo. La queremos por su historia, por... ¿sabes? Pero, por ejemplo, no sé, voy mezclando entre historia y entre romántico, ¿no? En la historia, la madre ha cambiado su... Bueno, el papel de la madre ha cambiado, ¿no? Pero ha quedado una línea. O la madre ha vivido una continuación de un papel, que es... El hombre en el principio era el esclavo, el soldado, el rey, el ministro, el castigador. Uh-huh. Y la madre, desde el principio, era la máquina del parto, del sexo, y la máquina de la limpieza, y cuidar y hacer crecer a las fuerzas de producción nuevas, que son los niños. Uh-huh. Este era el papel fundamental de la madre históricamente. Ahora, desde los finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX, con la era de los humanistas, ya empieza a salir las leyes. Pero la pregunta es, ¿es verdad que ha cambiado las cosas? No. Yo distingo entre dos. Distingo, por ejemplo, en el tercer mundo, o digo en el mundo árabe, árabe islámico, que lo conozco bien, uh-huh, el mundo occidental, contemporáneo, moderno, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, mezclo entre conceptos, pero bueno. No. Aquí sí, sí ve que hay un paso adelante. Sí ve. Pero el problema para mí, ¿sí vive o solo sí ve? Ya. Entonces, sí ve que la mujer sale en la calle, como sale el hombre, va a las fiestas por la noche, guay, hay leyes que protegen la mujer y todo, ¿no? Pero fundamentalmente el machismo sigue siendo fuerte. Sí, sí, sí. Con los números, eso. Uh-huh. La mujer que trabaja en la universidad en Europa Occidental, la Revolución Francesa, un número muy pequeño al frente del número de los hombres. Uh-huh. Las mujeres los hombres que matan las mujeres cada vez más. El sueldo de la mujer en la fábrica menos que el sueldo del hombre. Eso en Europa de hoy. Yeah. Entonces, para mí, se ve la libertad, pero no se bebe, como dicen. No hay una igualdad totalmente así, igualdad, ¿vale? Uh-huh. No existe. ¿Por qué? Porque el machismo no es venir un día y dice, hoy nos vamos a romper con el machismo y nos vamos a sacar unas leyes para proteger la mujer. No viene el cambio entre un día y el otro, porque el machismo es una estructura cultural dentro de la sociedad, no es solo dentro del hombre. Dentro de la sociedad, la mujer es machista de un nivel de pensar. Sí, sí. Porque ha crecido en esta sociedad, ¿no? Y el hombre también es, entonces, todavía sigue el machismo, existe. Esto en el mundo aquí, que se ve la libertad y no se bebe. Pero en el mundo oriental, no ve la libertad y no se bebe, una cosa natural, normal. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, ahí todavía pegan las mujeres y tú vas a llegar con la mujer hasta el juzgado. Y el juzgado siempre está a tu lado, porque está al lado del hombre. Yeah. Por ejemplo, yo últimamente estoy leyendo cosas sobre Marruecos, que en Marruecos hace 2 años que ha salido una ley de reforma por las mujeres, que da derechos a las mujeres. pero los juzgados no quieren ser juzgados, no quieren ser al lado de las mujeres. Uh-huh. Por eso te digo, el sistema educativo determina todo. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Entonces, tú hablas de reformar de raíz. Eso. Eso, sí, sí, sí. Eso. Entonces, una parte bueno, que no puedes cambiar el rumbo de la sociedad si no cambias la mente de los niños, ¿no? Vale. Entonces, cambiar. Pero es que ves, cuando hablas así, cambiar la mente de los niños, eso suena, ¿sabes? Fuerte. ¡Buah! Sí, fuerte, pero sí, sí. Pero es verdad, es que nosotros no estamos cambiando la mente de los niños. Ellos están modificando la mente de los niños desde el parto, ¿sabes? Están modificando para formar una persona legal, ¿vale? Legal, digo legal, como ellos dicen, legal, bueno, ¿vale? Yo tengo un hijo de 8 años, sí. Y veo que viendo la estructura familiar, ¿no? Global, que está desestructurada totalmente, ¿no? Por eso, divorcios, y igual la gente que no se divorcia, uh-huh, aguanta, ¿no? Sí. Y yo veo como la estructura entre ellos, lo que antes, como yo en mi caso particular, lo que era la escuela era como un sitio, para mí era un sitio de tortura, ¿no? Yo quería aprender, pero no quería ir allí. Perfecto. A aprender. Sí. Por eso soy también un autodidacta. Todo, sí, lo que he aprendido, lo he aprendido por mí mismo, ¿no? Mm. Porque quería yo, ¿no? Mm. Sí, todo lo que tenía que memorizar está memorizado, pero es igual, ya no me acuerdo qué río pasa, por dónde pasa el Tajo, ¿no? Mm. En España. Pero ¿para qué quiero saber por dónde pasa el Tajo? Si voy y me miro, sé dónde está, sí, la información la voy a buscar. Pues yo veo que mi hijo lo que coge, están haciendo ahora, es, yo observo, ¿no? Lo intento educar. Ya sé que estoy hablando de mí ahora mismo, pero porque es algo que es muy fuerte, ¿no? Que digo, ¿cómo lo educo yo? ¿Según yo siento o según, o como tiene que ser el sistema, ¿no? Ahí tienes, pero ves que los niños lo que están haciendo es apoyarse unos a otros y crecer juntos. Sí, pero que quiero decir es que tú tampoco tienes mucho margen para escapar del sistema, no, ¿sabes? No, claro, o me lo cojo en una caravana y me voy. Perfecto, pero ¿dónde vas? A la luna, así, ¿sabes? Sí, a la es luna. Que es muy complicado por ejemplo, a mí, por ejemplo, antes de volver a la madre, porque, por ejemplo, a mí me duele mucho de ver cada vez las personas tiene relación con las cuentas bancarias y bien la caja más que su novia o su madre, ¿sabes? Es que tú al final dices, hostia, que llegamos a la sociedad de las máquinas, ¿sabes? Sí, sí. De las cuentas, ¿no? De un marido o la mujer antes de dormir cogen un papel, el boli, contando qué se va a sumar al mes, cómo se van a tener ganas de disfrutar. De hacer el amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, es que muy fuerte, ¿no? Sí, para volver a la madre, porque a mí es que la madre para mí es el principio y el final. Sí. La madre para mí refleja mis sufrimientos, porque es un conjunto de sufrimiento. La madre para mí es la frente más fuerte a nivel mundial de resistencia, más que un ejército entero. La madre resiste más que un ejército. Sí. La madre tiene una capacidad de resistencia que puede resistir contra todo. La madre para mí, cuando yo digo a un escritor, yo digo que hay en la vida entera hay solo dos gritos verdaderos. Son el grito del parto, el primer grito del niño. ¿Sabes? Para mí, mi madre me ha marcado mi vida mucho. Uh-huh. A pesar que yo no he vivido con mi familia mucho, yo salí de mi casa de los 13 años a estudiar, ¿no? Ellos estaban aquí en España mucho tiempo, entonces bueno. Pero mi madre ha marcado mi vida. Yo creo que la parte grande de mi rebeldía, de el odio que tengo contra el sistema, ha venido de mi madre. Uh-huh. Ha venido de ver a mi padre pegando a mi madre adelante de mí. Vale, yo hablo así franco, ¿vale? Sí, es sí, que, sí. Y gracias para este espacio, es que... No, es que para sí. Yo, por ejemplo, he visto a mi madre con cicatrices en su cuerpo. ¿vale? Yo he visto a mi padre pegando a mi madre cada dos por tres, por nada. Yeah. Por nada, por solo está agobiado, ¿sabes? Al lugar de va a fumar un porro, va a pegar a mi madre, ¿no? Yeah. Eso no te digo como que estoy contra mi padre, luchando mi padre ahora perfectamente, luchando como el pequeño rey, la pequeña poder. No tenía otra opción de pensar más allá. El pequeño poder ficticio, en verdad. El pequeño poder es que en las familias árabes, si no existe la familia, no existe el poder del rey o del presidente. Es que la familia es un poder microfísico que está reproduciendo cada minuto el poder. Uh-huh. La primera víctima es la madre. Yeah. Es la madre. La primera víctima en este sistema de interés es la madre. Aún la madre es una máquina sexual del parto para tener niños y tener fuerzas de protección. Lo que estás hablando es alquimia pura, es hermetismo, ¿no? Que dicen lo que está arriba, Hermes Trismegisto decía, lo que está arriba está abajo, ¿no? Sí. En verdad, el poder solo es también lo que estás diciendo, ¿no? Cuando todo el rato has puesto la familia como el ejemplo, el típico ejemplo. Sí. El campo de experimentación, ¿no? De la sociedad, en sí. verdad, ¿no? Pero el problema lo que existe, sí. el papel del hombre, el papel y la de mujer, sí. es el mismo que hay a nivel global, sí. donde esto que antes habían dioses y diosas, ¿no? Sí. Llegó un momento que no, solo hay Dios y las vírgenes. Sí. Y allí se relegó, fue allí, ¿no? donde se bajó el nivel, sí. de decir, no, tú el bájate grado. Un escalón más para abajo, sí. que aquí estoy yo. Pero llega un momento, yo creo, por eso hay tanto movimiento, tan interior como exterior, ¿eh? Donde la diosa está volviendo, ¿no? Y no es que lo piense yo, es que la evidencia sí. Mm. Si te sientas y solo miras, ¿no? Ves todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto hombre que mata a mujeres, ¿no? Sí. Porque se están revelando, ¿no? Aunque sea solo interiormente, ¿no? Y decir, no te escapes de aquí, no, ajá. que si no, sí. si me dejas solo, ¿qué voy a hacer yo, ¿no? Sí, claro. No, es el miedo el que hace, es lo mismo. Es el que sí. hace actuar con la violencia, que es el miedo siempre. El sí. Sí, es que eso, una cosa que yo te he dicho que yo he visto, bueno, vi estas cosas, ¿no? Vi un castigo, yo he visto a mi madre como sufría mucho, como lloraba mucho. Pero yo no entendía cuando era pequeño. ¿Por qué mi madre sigue siendo madre? Yeah. ¿Por qué sigue en casa? ¿Por qué lo pegaba él cada dos por tres y ella sigue estando aquí? Yeah. Yo no entendía de entonces, yo pensaba, hostia, es que, ¿qué ha pasado? Pero ahora entiendo que la pobrecita, las normas de la sociedad, no dejan ahí un espacio para escapar. Claro. Porque sin marido, es una puta o mal educada, ¿no? Según la sociedad, ¿no? Marcada. Vale, mal educada. Mal educada, vale. Vale, vale, mal, vale, mal, vale. Mal educada, ¿no? Entonces, ella resistía todo el sufrimiento que yo no pude resistirlo, porque yo a los 13 años cogiendo mi mochila fui fuera de la autoridad del padre. Y ella resistía por las normas, resistía por una cosa que es muy importante. Es porque para mí la madre es, la mujer es sagrada en general. Uh-huh. Por la relación que tiene con sus niños. Vale. Que sí, ella, sí, sí. Sí, es que... Aguanta por amor. Aguanta por un amor gratis. Uh-huh. ¿Sabes? Que, sí, no, sí. que no está esperando ningún regalo. Uh-huh. ¿Sabes? Una cosa sale de las hembras, sea perras, sea gatas, sea madres humanas. Uh-huh. ¿Sale? Sí, sí. Sale esta naturaleza de proteger, de seguir, de educar, de sale estas cosas. Para mí te digo, para mí la madre es madre sagrada, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es una la mujer en general, pero el sentimiento de la madre más para mí. A ver. Yo no sé, George, dónde quieres llegar hoy. Me encanta. Venir. Ahora te hablo a ti. A ti que estás allí al otro lado, ven aquí. Habla con nosotros. Abre tu corazón. Y así todos entenderemos más el puzzle en el que estamos viviendo. Entenderemos más nuestra condición humana. ¿Quién somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué actuamos como actuamos? Va, ven aquí. Te voy a poner una pieza, va. Daniel Héctor. Es... A ver, hasta ahora estaba escuchando... Estabais escuchando aquí debajo a John P. Mercury. Child is within me. Que vale la pena escucharlo desde el principio, pero ya lo escucharemos otro día. Ahora, mira, voy a hacer un salto así, brusco. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, ¿vale? Y ahí está el 4. Dani Lector, Grafitica. Ahí el play y disfrútalo. Buenos Aires. No, Córdoba. Me va a matar. Ahí va. Thank you. la Ràdio de l'Alma és un faro de luz interior en el immenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com. Y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Habíamos escuchado a Daniel Héctor, de Córdoba, Argentina, y ahora nos queda un cuarto de orilla aún. Escuchamos a David Castro, con su pieza Narices de payaso, pa' niños que no duermen, de su álbum Búscate la vida. Bonsoir à toutes et à tous, le cirque Le Grand Manège est heureux de vous accueillir ce soir pour son tout dernier show. Divertissez-vous, évadez-vous, criez, criez. Nous sommes tous ensemble réunis ce soir sous le signe de la joie et de la fête. C'est parti! Preocupo, las cosas vienen y pasan, no son más que circunstancias, es agua que pasa. Sé que son problemas de mi azotea, los alimento, los potencio, haré que crezcan y que aniden mi cabeza. Se harán más fuertes, instalados en mi mente, no dejándome, no dejándome, no disfrutar de mi suerte, suerte, suerte. Y yo paso de este lío, me invento un propio circo, donde hay mucha comedia, trapecios y hombres bala volando. Narices de payaso, niños que no duermen jugando en los tejados. Y si llueve, quedará todo olvidado. Empezando, las cosas vienen y pasan, no son más que circunstancias, es agua que pasa. Y otra vez yo caigo en el mismo error por la preocupación, ir hacia mi dirección, iré para ser feliz, feliz, pero sin un colchón. Feliz pero sin un colchón, mi corazón feliz, irá mi corazón sin un colchón. Feliz pero sin un colchón, se disfraza el domador volador. Sin un colchón, se disfraza el domador volador. A ver, exactamente 7 minutos y medio nos quedan. Rashid, tú casi has introducido el programa. Lo despides tú, si quieres. Y si no, es que ahora estábamos hablando sobre esto también, ¿no? Sobre las estructuras que nos... Un programa de radio tiene que empezar de una forma, tiene que acabar despidiendo. Y digo, ¿por qué? Yo no me voy a despedir de ti, ¿no? Y tampoco no me gustaría que la audiencia se despidiera de ti, sino que cada vez esta comunidad fuera aumentándose. Uh-huh. Y la intención es esto, es la de esta. Siempre digo esto, esta. La intención es la de hacer una cadena humana, una guerrilla espiritual, que cuando hablé con gente de Argentina o de Colombia y oyen guerrilla, digo, uff, que no digas esa palabra, y claro, desde aquí, desde Occidente, ¿no? Hablar de guerrilla, bueno, sí, está el Paulo Coelho, ¿no? Que habla de los guerreros, sí, de la luz. Ah, mira, ayer recibí un mail del Paulo Coelho que me autoriza, ¿no? Me autoriza. Va a ser un colaborador de la Radio del Alma. Hostia. Tiene un blog y hace más o menos unos cuantos meses que sí, que me iba siguiendo, y yo porque me meto por todos los sitios. Uh-huh. Y me ha dicho, bueno, si quieres leer de vez en cuando algunos de los textos del Guerrero de la Luz online, pues léelos, ¿no? Bueno, que cierres tu programa. Pues a mí, muchísimas gracias por todos. Muchísimas gracias por el público que está escuchando ahora. Y muchísimas gracias por los de radio que me han abierto este espacio para explicar o para sacar cosas que lo tengo de sacar. Y compartir también, uh-huh, compartir con gente, compartir con los que escuchan, compartir contigo. Yo no voy a despedir de ti porque nos vamos a tomar una cerveza ahora. Yo no, que no bebo. Me invitas, ¿no? Bueno. No. Pero bueno, pero fui muy bien. Yo quiero acabar con una frase que es un poco dura, pero es una frase del filósofo que lo quiero yo mucho, que lo he empezado con él, el filósofo Michel Foucault, que dice Michel Foucault, sí, es un francés, murió en 84. Yo comando a gente, si quieren leer sus libros, digo, por ejemplo, buscáis libros como Vigilar y Castigar, La historia de la sexualidad, Nacimiento de la clínica, la arqueología del saber, la historia de la locura, que son todos libros, que todo su teoría está alrededor del poder del sistema, cómo funciona y las relaciones entre las estructuras sociales, ¿no? Yo para mí acabo con su frase que dice: un cárcel, una escuela, una fábrica, un hospital, todos son un cárcel. Y digo yo porque desde la estructura de la construcción, que son cuatro muros grandes, uh-huh, y una vigilancia en el centro, y unas ventanas cerradas que no se puede abrirlas, tú lo abres, hay red de hierro, uh-huh, rejas. Sí, es todo va con este, que todo juega el mismo papel, uh-huh, en el sistema capitalista. En el sistema, en el quita sistema. Que vaya con la capital. Sí, en el sistema, no, pero estos son papeles nuevos de sí, estas, sí, sí. Que todo juega el papel de formar, investigar y a ver dónde se va a hacer. Bueno, pues gracias a todos y gracias a ti también. Y muchísimas gracias. No, de nada. A ver, vamos. Nada, pues acabaré. Cerrando el programa, no. La radio del alma siempre queda abierta, siempre. Pongo la cuña de entrada al principio porque es una puerta. Como mínimo a mí, me ayuda a entrar. A intentar, a respirarme. Me digo cada día que escucho la cuña, ¿no? Respira. Cuesta respirar. Os voy a dejar con Mary Lochtennapper, una pieza, Born on Mars, nacido en Marte. Bueno, más o menos todos los que van pasando por aquí también estamos nacidos en Marte, en la Luna, en Venus. Mary Lochtennapper, en su álbum The Omega Point. Si quieres escucharlo, descargarte muchas de sus piezas, lo puedes hacer en Estudio Rambla, web, estudiorambla.com. Bueno, de verdad que os deseo todo lo mejor y os envío un abrazo gigantesco de corazón. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Hasta ahora.